¡Ah, pero qué linda que está la zorra piola, ya! ¡Ah! ¡Feo! ¡Hacete cargo, eh! ¡Esto es para vos, gato! ¡La zorra! ¡Pero la piola! ¡Y lo baila el tour con el alemán! ¡Dale, dale, dale! ¡Este cheto es feo! ¡Este cheto es feo! ¡Ya se te invito y la cumbiera! ¡Sabemos que vos sos de fe! ¡Gracias!